de donde el viento y voy para donde el sol. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Pájaro enamorado, si sabes de pasión, préstame una tonada para ponérsela a mi canción. Es para mi adorada, para llevársela a su balcón. Sembrador de amor, sembrador de amor. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Sueño con la montaña y sueño con tu calor. Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol. Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol. Cúbreme con tus brazos, tapa mi desnudez. Préndeme con tus besos y nada quiero saber después. Préndeme con tus besos y nada quiero saber después. Sembrador de amor, sembrador de amor. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Libre de pensamiento, amor, sembrador de amor. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Sembrador de amor, sembrador de amor. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. de luz, de sol se baña cada amanecer. Tengo mi cabaña y mi razón de ser. Aún tengo la desfacha de gritar que te amo. Encima de todo esto, porque te amo. Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme, hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo. De todos mis errores, que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores. De todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena, me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena. Yo sí te amo. Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta. Ya que estás empacando, llévatela en la maleta. La verdad es que te amo. Del sol y más allá de todos mis errores, que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores. Más allá del sol y más allá de todos mis errores, que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores, el más grande de todos mis thank you.